situación. No quiero ser cómplice de vuestro error. Bienvenidas a Rutas Enemigas número 382, como siempre escuchable a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com y de las sintonías de las siguientes emisorias libres: Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde, y Radio Pra Nava Asturias a través de Sutunein, medianoche del viernes al sábado y domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa del 382 que va a estar marcado por el punk, aunque alguna salida tendremos, pero allí al final, pero vamos, por regla general, incluso hasta los grupos finales también tienen su condicionante punk, ¿no? Que no sea tan claro como lo que hemos oído ahora, pero lo tienen. Y lo que hemos oído ahora es el nuevo disco de una banda mítica, una de las mejores bandas de punk rock que ha habido y sigue habiendo en la península. Se trata de la banda Donostierra, de San Sebastián, Nuevo Catecismo Católico, banda derivada junto con Señor No de otra no menos mítica banda que era La Perrera, de aquellos no menos míticos locales de Buenavista de ensayo, ¿no? Nuevo Catecismo Católico acaba de sacar el primero de una serie de tres singles en Folk Records, este Queremos la Verdad, que va acompañado en la cara A, en la cara A del single. La cara B le acompaña una versión de uno de los primeros grupos punks de Holanda llamados Flying Spiders, con el tema Killing the City. Y lleva siendo hora de que Nuevo Catecismo Católico publicasen algo, porque no publicaban, bueno, a lo mejor han publicado algún single por ahí suelto, pero LP, por ejemplo, no publican desde 2006, desde el 1530 segundos, un pedazo de disco. Y en el confinamiento pues encontraron, aburridos, ellos pues encontraron unas maquetas olvidadas, que son las que van a conformar estos tres singles, ¿no? Y el primero es este pedazo de himno, Queremos la Verdad, en el cual Nuevo Catecismo Católico, pues que no hace falta dar explicaciones, ¿no? Todos vemos los noticiosos y los nodos y los partes todos los días, leemos los periódicos digitales, escuchamos la radio convencional y cada vez lo tenemos más claro, por lo menos unos cuantos, de que todo lo que nos sueltan por ahí es falso directamente. Bueno, pues ahí estaba Nuevo Catecismo Católico. Vamos por la siguiente, por los segundos. Nos vamos al Reino Unido. Cinco fulanos de barrios de Londres y de ciudades aledañas. Cinco fulanos de Blackpool, Croydon, Acton, Chingford y Guildford. Ellos son de Chisel, han sacado un EP en enero en el sello londinense, pero de origen español, que es La Vida es un Mus, que se llama Come See Me. Bueno, no, el EP no tiene nombre, qué tontería. Pero que vamos a escuchar una canción de él que se llama Come See Me. Lo suyo pues es street punk y hoy, o vieja escuela, ya sabéis, pues toda temática de clase obrera, macarreo, pintas de cerveza, broncas. Y este tema es directamente un bofetón en toda la cara. Vamos a escuchar a The Chisel con ese Come See Me. Chisel. Y de Londres y aledaños nos vamos a Los Ángeles con una banda punk rockera llamada Dirty and the Angry Fist. Banda con una sección rítmica bastante contundente, pero principalmente se destacan por la utilización de sintes, ¿no? Así un poquito de aquella manera. Tampoco es una cosa, te diría yo, que es muy protagonista, ¿no?, en sus discos, pero están ahí. Y han sacado un EP, bueno, sacaron un EP de debut en vinilo tras una demo en cassette en el año 2017 en la discográfica Philip Records, que vamos a escuchar alguna que otra cosa de ellos a lo largo del programa. Y vamos a escuchar de Dirty and His Fist dos temitas. El primero se llama Whistleblower. Dirty and His Fist, Whistleblower, y vamos ahora por la segunda. Se llama Reaper. Yeah. ahí estaban The Delay, de Los Ángeles, Dirty and His Fist, punk rock, bueno, con unas composiciones muy sólidas. Y me estoy dando cuenta de que cuando hemos hablado de Nuevo Catecismo Católico y de ese himno antifalsedad, ¿no? Se me ha olvidado comentar la discográfica que publica va a publicar esa serie de tres discos, que es ni más ni menos que Folk Records, que si no es la mejor, es una de las mejores discográficas que ahora mismo puede haber aquí en el terruño. Sí, señor, tenemos buen material. Seguimos. Una vez hecho este inciso, este arreglo, pues seguimos. Ahora nos vamos al principio de los años 2000, es de principios de siglo, a Kings Park, New York. Una banda que existió entre el año 95 y el 2002 y que en 2001 editaron su último disco. Se llamaba así, es título largo. While you were out, Bane Stride Edge, I Fuck Your Girlfriend. Un poquito de mala leche aquí. Los muchachos de Microwave Orphans son los que tenían este incorrecto sentido del humor hacia los militantes del movimiento hardcore punk Straight Edge. Ellos eran unos de constructores del punk bastante curiosos. También utilizaban teclados rarunos en sus discos, y aparte, amantes del punk más obvio, ¿no? Pues también eran amantes de bandas como The Beatles, como Devo, como Subhumans, como bandas ochentero, noventeras de rock extraño, un poco experimental, como Flipper, e incluso de las bandas sonoras del compositor Danny Elfman, que si no me equivoco es el compositor de las bandas sonoras, por ejemplo, de muchas pelis de Tim Burton. Vamos a escuchar a The Microwave Orphans, a estos extraños punks, con una canción que se llama Spring Cleaning. Curiosos sintetizadores tan ominosos ahí sobrevolando toda la canción de Microwave Orphans, este Spring Cleaning, dándole un toque bastante fantasmal a ese hardcore punk, ¿no?, que ellos hacen. Curiosa banda. Ahí está, buscarlos, interesantes. Sí, señor. ahora nos vamos a de un punk un poquito añejo ya, como este de principios de siglo, hace ya 20 años que hay en nada. Nos vamos a uno que son de ahora mismo. Bueno, ahora mismo lo que vamos a escuchar no, pero bueno, ahí están en activo, están funcionando, y podríamos decir que forman parte del nuevo punk actual, una de sus variantes tiene su epicentro en Bristol y son unas cuantas bandas, muchas de ellas amigas, y al frente de todas están los fantásticos Seedless y también están estos que vamos a escuchar ahora, que se llaman Heavy Lungs, pulmones pesados, ¿no? Pulmones pesados, Heavy Lungs. Pues eso, otra de las bandas de la actual escena punk, post-punk de Bristol, protegidos en cierta manera por los Seedless, ya que les han teloneado varias veces, y amigos personales. De hecho, el cantante de Heavy Lungs, Danny Nedelko, inspiró el tema homónimo, ¿no?, antixenófobo y pro-inmigración de los Seedless, que la verdad es que está súper guapo, la verdad. El vídeo, sobre todo, es buenísimo. Y Danny Nedelko es de origen ucraniano, así que él es el que articula, el que centra este discurso antixenófobo de Idles, ¿no?, en la canción y el vídeo. Vamos a poner una canción de Heavy Lungs, de su, creo que segunda referencia, un EP de 2019 que se llama Straight to CD, y la canción se llama Gyrus. Ellos son Heavy Lungs desde Bristol. Heavy Lungs con ese Gyrus, incluido en su segunda referencia, segundo EP, Straight to CD, del 2019. Y de Bristol volvemos a la discográfica con la que hemos comentado antes, que va a ser un poquito protagonista hoy, con los Dirty Angie Fish, que es Philid Records. Pues volvemos a ella. Volvemos a otra de sus referencias, en este caso es el proyecto de Ian Tipple, un chicuelo de Kansas City, y su proyecto se llama Silicon Prairie. Es lo suyo es punk de medio oeste, podríamos decir, excéntrico al máximo, con sintes también muy afilados, dedicatorias al mundo de la electrónica, ingenuidad y perversidad a partes iguales, sótanos y dormitorios, humor, guitarras juguetonas, punk culture circuitado y juguetón. Puedo seguir hablando y diciendo gilipolleces que no vais a hacer la idea del todo de lo que suena este chico, este Ian Tippel con su Silicon Prairie. Un proyecto que acaba de sacar su álbum de debut en febrero de este año, como he dicho, a través de Philly Records. Un disco que se llama My Life on the Silicon Prairie, del cual hemos extraído el siguiente corte: Dance to the Beat, Silicon Prairie. Estaba Silicon Prairie, Dance to the Beat, con ese final estrambótico, y estás escuchando Rutas Enemigas 382, escuchable y disponible en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Continuamos, vamos a con más material de Philly Records, que ha rescatado del pozo de la desmemoria un par de canciones de una banda que solo sacó estas dos canciones, un single de Richmond, Virginia, que fue un fogonazo literal de punk, cabaret y provocación a lo Fuchs, la banda esta hippie, anarco hippie de finales de los 60. Se trata de Insinuations, este grupo punk, arty y esquizofrénico, inspirado, entre otras cosas, en accidentes nucleares. Vamos a escuchar del año 1980, de estos Insinuations, estos oscuros Insinuations, Prompt Critical. ¡Ah! Insinuations, ahí sonaban. Y ahora vamos a Australia con una banda actual. Acaba de sacar un single. Y podemos, Melbourne, ellos son, se llaman Power. Y los podemos asignar o sumarlos al gañanismo Aussie, al gañanismo australiano de bandas como The Chats o Admiral and the Sniffers. Un usuario de Bandcamp los define bien, como es, por ejemplo, dice esto, tal cual. Como MC5 encontrándose con Motorhead o como unos punk rockeros Judas Priest. Retazos de Maiden era Paul Di'Anno o incluso Jeff Dahl. Eso es lo que dice el usuario. Y también podemos hablar de nombres como Venom, Stooge o bandas proto-heavies como Wicked Lady o Iron Claw. Ellos son Power y lo que vamos a escuchar se llama Give It All To Me. We'll be right back. pues ahí teníamos a Power con ese Give It All To Me, y ahora nos vamos con el disco de cabecera Rutas Enemigas, ya sabéis, ese Sugar Egg, ese fantástico Sugar Egg de Bully. Vamos a escuchar Let You. Ahí estaba Bully con Let You, incluido en ese fantástico Sugar Egg, disco de cabecera de Rutas Enemigas y disco editado en agosto del año pasado por la banda de Nashville, comandada por Alicia Bonanno. Ya sabéis, a la estela de las grandes bandas de los 90, comandadas por mujeres. Y aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos su pariente más cercano, su hermana, diría yo, que es, por ejemplo, Carolina Otero. Y ya que estamos hablando de mujeres, vamos a anunciar... que el feminismo aquí en Toledo, el feminismo no oficialista y no institucionalizado, pues no va a ceder sus derechos ni sus libertades y va a salir a la calle este 8 de marzo, a pesar de las presiones y la criminalización que les han llegado pues desde diversos sectores institucionales, partidos políticos o diversos medios de comunicación. Pues las compañeras pues no se arredran y consideran que los derechos y libertades con responsabilidad, con medidas higiénicas, con distancia de seguridad, etcétera, etcétera, se pueden ejercer ahora tanto como siempre. Y eso van a hacer el 8 de marzo a partir de las 6 en el Paseo de Recaredo, aquí al lado de la muralla, ahí en Bisagra y eso. Vamos un poquito más a la derecha. Y van a hacer una cadena humana feminista, ¿no? Para visibilizar, sobre todo, cómo las mujeres esta pandemia pues han cargado con mucho del peso a la hora de salir para adelante. Ya sean sanitarias, cuidadoras, cajeras de supermercado, agricultoras, etcétera, etcétera. Pues eso, Paseo de Recaredo, 8 de marzo, Asamblea Feminista de Toledo y Toledo y Violeta organizan una cadena feminista a partir de las 6. acude, y si estás en otra ciudad, pues entérate de quién se lo monta y acude, porque los derechos pues no se tienen que ceder. Eso es así. Vamos a escuchar otra canción de Bully, vamos a escuchar otra canción de Sugar Egg llamada Stuck in Your Head. Bully. Temazo, sí señor, de este Sugar Egg, un disco de Bully que vamos a seguir todavía desgranando porque nos queda alguna que otra canción de este disco de cabecera. Y ahora nos vamos a una banda de Brooklyn, Nueva York, que lleva existiendo desde 2003, se llaman A Place to Bury Strangers. Ellos hacen noise, psicodelia, shoegaze, ya sabéis, muros de feedback, reverb, distorsión, masaco, pedales... de propia manufactura, etcétera, etcétera. Y ese rollo un poco de Susan Mary Chain, ¿no? Que se ha influido mogollón y se nota. Vamos a escuchar una canción de su disco homónimo, primer disco de 2007. Canciones que conforman este primer disco que se grabaron entre el año 2004 y 2006. Ellos le sacaron NPs autoproducidos y las vendían en sus bolos, pero al final decidieron juntarlos todos en un solo disco y sacar un LP en condiciones. A Place to Bury Strangers la catalogan como la banda más ruidosa de Nueva York. Una cacofonía pop fantástica. A Place to Bury Strangers, Breathe. pues ahí estaba Place to Be Strangers y nos vamos con lo último. Antes de terminar, avisar, a anunciar que la semana que viene tendremos por aquí, por Rutas Enemigas, a Manel desde Barcelona vía A2. Y los últimos son Simply Souser. Es una banda canadiense de Ontario que estuvo en marcha desde el 73 al 76 y luego de 2006 parece ser que todavía están ahí dando tralla. Es el eslabón perdido 73-78, miento, por lo que parece. Es el eslabón perdido entre las bandas de Detroit, ¿no?, de finales de los 60 y el punk neoyorquino. Pasando por el medio, pues a los New York Dolls, a Hank Wynn, a la Velvet Underground o al Kraut alemán. Su nombre, Simply Souser, fue extraído del como homenaje al disco de Pink Floyd, A Souser Full of Secrets. Solo sacaron un 7 pulgadas en vida, año 78. Y pero bueno, luego se ha recopilado todo, ¿no?, todo su material en un disco que se llama He Come de Seaborgs. No, espérate, ¿dónde voy? Seaborgs Revisited. En 1989, pero fue grabado en el 74-75, mezclando estudio y directo. Por ejemplo, la cara A es una demo en estudio producida por Daniel y Bob Lanois en 1974. Daniel Lanois es un productor músico bastante conocido que ha producido, entre otros, a U2, Bob Dylan, Neil Young, etcétera. Este fue su primer trabajo, de hecho. Y luego la cara B está grabada en directo en un tejado de su pueblo, Hamilton, Ontario. Vamos a poner dos canciones, Here Come the Seaborg, parte 1 y parte 2. La parte primera está en estudio y la parte segunda está grabada en directo. Vamos a escuchar a Simply Souser y nada más que despedirnos hasta la semana que viene. Ser buenos o malos, o elegir vosotros mismos. Hala, chao, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!